Ecos de la ciudad. La radio revista de tu preferencia. Hola, buenos días. Sean bienvenidos a su programa Ecos de la ciudad. Mi nombre es Iván, mi compañera Guadalupe Martínez. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Iván? Bienvenidos seas tú y nuestros radioescuchas el día de hoy a nuestro programa Ecos de la Ciudad. Les damos la más cordial bienvenida y también nos vamos a escuchar nuestro resumen informativo y titulares. Uninotas informa sobre los acontecimientos más relevantes de México y el mundo minuto a minuto. El pasado 20 de junio mueren aplastadas y sofocadas 12 personas al intentar salir de la discoteca New Divine tras la orden de un operativo girado por el director regional de la zona norte de la Secretaría de Seguridad Pública, Guillermo Sayas, de la delegación Gustavo Madero. La causa del deceso se atribuye a la salida intempestiva de unos 500 jóvenes que encontraron obstruidas las salidas de emergencia por elementos de seguridad pública y cartones de cerveza. Entre los 12 muertos se encontraban 9 jóvenes y 3 elementos de seguridad pública del Distrito Federal. El caso ha traído a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El caso sigue abierto hasta esclarecerse los hechos. El pasado 7 de julio se inauguró el ciclo El Petróleo Mexicano, Estado, Organismo Público y Trabajadores. En la primera mesa participó Andrés Manuel López Obrador, quien habló sobre los excedentes petroleros. El ciclo se realizará los lunes y miércoles del mes de julio en el auditorio del plantel del Valle de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Más de 100 efectivos de la Policía Federal Preventiva irrumpieron en las instalaciones de la emisora comunitaria Tierra y Libertad. El pasado 6 de junio en la ciudad de Monterrey, más de 200 personas trataron de defender la radio, sin embargo, a fin de evitar el enfrentamiento mayor, dejaron que los elementos de la policía se llevaran el equipo. Durante el Foro de Género y Consumo organizado por la Profeco, legisladoras, empresarias e investigadoras, así como funcionarias del Instituto Nacional de Mujeres y la CNDH, consideraron que las mujeres de zonas urbanas han sido estigmatizadas y satanizadas como las más grandes gastalonas, consumistas y derrochadoras de la sociedad, cuando en realidad el mayor porcentaje de lo que compran son alimentos y productos para la familia. Estadísticas del INEGI revelan que las mujeres jefas de hogar destinan más gastos en alimentos, representando hasta el 76% del total, mientras que los varones el porcentaje asciende hasta el 54.2%. En las zonas rurales la deficiencia porcentual no es tan grande. A su llegada a la Ciudad de México, el vasco Javier Aguirre fue cuestionado sobre el nuevo timonel del equipo de fútbol nacional, a lo que respondió que espera resultados positivos a pesar de tener factores que afectan el rendimiento de la selección. El día de ayer, Erickson, nuevo director técnico de la selección mexicana, presentó parte de su equipo de trabajo, encabezado por Francisco Ramírez. Avalan su nombramiento porque cuenta con una importante trayectoria futbolística en Europa, por lo que posee las herramientas necesarias para dirigir nuestra selección y enfrentar la eliminatoria mundialista. Su encuentro más próximo es el partido ante Honduras, el cual representa un reto a superar, considerando el tiempo ya muy corto y el timonel desconoce el juego del equipo hondureño. Califican las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia como fuga el rescate de 15 rehenes en Colombia en su comunicado de ayer. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia dicen que la liberación fue una traición de los rebeldes César y Enrique, que tenían a su cargo a los cautivos. Triunfo del gobierno colombiano en duda. El 2 de julio del 2008, cuando miembros de las Fuerzas Armadas realizaron una operación de inteligencia militar que tuvo como resultado la liberación de Ingrid Betancourt y 13 rehenes más, se adjudicó como un triunfo para el gobierno de Álvaro Uribe, aunque diversas fuentes señalan que hubo una negociación entre las FARC y el gobierno colombiano, poniendo en tela de juicio tal rescate. La Organización Mundial de la Salud propone alimento terapéutico para posible solución a la desnutrición. Según la OMS, considera que el cacahuate es el ingrediente clave en el problema de la desnutrición en los países pobres. Una barra de cacahuate preparada con una combinación de leche, vitaminas y minerales contiene 650 calorías, que es la mitad de lo que cualquier niño de 5 años requiere para lograr un peso idóneo. Este alimento terapéutico se ha propuesto en los países como Malawi, Sudán y Etiopía, al igual que Haití y República Dominicana. Encabezados nacionales. El Universal, Función Pública investiga CISEN, acata la defensa, reporte de CNDH. Roba inseguridad, gasto educación, aguaceros arrojan 40 muertos en 16 estados. Reforma, iría a Brad a juicio por expropiación. Muere exsecretario de prensa de Estados Unidos. Marchan en Tláhuac contra obras de GDF. Pide PRD pacto petrolero. Critican seguridad en centrales. La Jornada. Hostiga la PGR a la CNDH. Acusa el Ombudsman. Calderón revisará propuestas de Brad a la Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia Capitalinas. Inútil espiar al PRI. Rechazamos privatizar Pemex. Beatriz Pajés. Milenio. Evaluará a Muriño afectaciones por lluvias en Tamaulipas y Veracruz. Fallece Tony Snow, ex portavoz del gobierno de Estados Unidos. Acuerda Corea del Norte desarmar planta nuclear. Excelsior. Zagarpa da luz verde a Grupo Santos para la construcción de planta de etanol en Jalisco. Encabezados internacionales. The New York Times, Estados Unidos. Negociadores en conversaciones coreanas están de acuerdo sobre inspecciones de armas. Tony Snow, antiguo funcionario de informaciones públicas de la Casa Blanca, muere a los 53 años. Persiguiendo un sueño americano, ellos se juntan en una esquina en Brooklyn. La Nación, Argentina. Clara e Ingrid entre las intrigas y las acusaciones. El campo volvió a las asambleas en las rutas. El gobierno exige al grupo Marsans ceder el control de aerolíneas argentinas. Por día, 50 adictos buscan dejar el Paco. El País, España. Zapatero se reunirá con Rajoy en la Moncloa el 23 de julio. Corbacho, Cataluña es valiente para dar respuesta a la inmigración. El Obispado de Ávila, contra la retirada de una placa franquista. Fallece uno de los tripulantes del cayuco que llegó a La Gomera. Después de esta propuesta musical que acabamos de escuchar, hablaremos del caso de Pemex, de la reforma energética, que tiene una serie de opiniones que vamos a escuchar de lo que piensa la gente en el siguiente sondeo. ¿Qué opinas sobre la reforma energética que propuso el presidente Calderón? Pues opino que está muy mal. Él propuso que Pemex se privatizara y quedara en manos de pues unas cuantas personas, unas cuantas empresas o quizá una sola empresa. pues realmente no tiene sentido de ser, porque todo eso ya está elaborado, ya está escrito en la Constitución y no es necesario hacerle más enmendaduras a un documento tan importante que rige el destino de más de 100 millones de mexicanos. La verdad, no sé qué decirte. O sea, pienso que al final siempre el Congreso es el que decide todo lo que sucede y lo que no sucede en el país. Yo opino que es una chingadera, porque no está respondiendo a los intereses del pueblo mexicano, sino a los intereses de las clases que históricamente han estado saqueando al pueblo. Porque el petróleo es un bien de todos los mexicanos, y para intentar realizar cualquier reforma deben tomar en cuenta a todos los mexicanos y no nada más a los sectores que controlan el poder. Yo creo que está bien, ¿no? Porque eso le va a dar empleo a muchos mexicanos que actualmente pues se encuentran en el desempleo, lamentablemente. ¿Y tú qué opinas? Nosotros en nuestro estudio el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, quien nos va a dar sus comentarios acerca del caso del News Divine, y también está con nosotros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Emilia Álvarez y Casa. Muy buenos días, bienvenidos. Muchas gracias. Buenos días, gracias. Muy buenos días. Marcelo, para entrar en tema, ¿por qué se realizó este operativo? El motivo de el operativo en News Divine fue porque se vendía drogas a menores de edad, se vendía bebidas alcohólicas, se corrompía a menores, en pocas palabras, y bueno, ciertamente hubo errores, pero en eso estamos, tratando de corregir. ¿Y cuáles son esas correcciones que, según usted, son las medidas que se deben de aplicar? Bueno, en primer término, he aceptado la renuncia del procurador del Distrito Federal, Félix Cárdenas, y en segundo término remover también al procurador del Distrito Federal, es decir, ir cambiando todo el personal que sea necesario para renovar nuestro equipo de seguridad en la capital. Y Emilia, ¿qué nos podrías tú decir como Comisión de Derechos Humanos ante estos sucesos que se vieron de forma violenta? Bueno, mi comentario y más bien la opinión de la Comisión de Derechos Humanos en el Distrito Federal es que, bueno, han violentado a los jóvenes, porque si bien pudieron ver hecho un operativo, pero viendo todas las garantías individuales, y no fue así, no observaron ni en ningún punto tomaron en cuenta todos estos puntos, y bueno, pues ahí están los hechos. Sí, y Emilia, otra pregunta, ¿cuáles han sido las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Bueno, primero que pues las autoridades que estén implicadas en este asunto, pues se les remueva del cargo y se les haga una seria investigación y que asuman hasta las últimas consecuencias de la responsabilidad que han tenido, porque no puede haber una autoridad de alto rango decir es que no fui directamente yo a hacer el operativo, sin embargo, pues la institución está a cargo de ellos. Y Marcelo Ebrard, ¿cuál es tu opinión acerca de la falta de coordinación que ha señalado el gobierno federal? Bueno, ciertamente el gobierno federal en ocasiones le da un enfoque partidista al asunto, cuando tenemos que trabajar ambos, es decir, gobierno federal con gobierno del Distrito Federal, para poder erradicar de fondo este problema. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de regreso aquí en su programa Ecos de la Sociedad. Tenemos como invitados a Marcelo Ebrard, el jefe del gobierno del Distrito Federal, y a Emilia Álvarez Casares, de la Comisión de los Derechos Humanos. Marcelo Ebrard, como pregunta, ¿cuáles son las indemnizaciones que va a ofrecer el gobierno a las personas afectadas acerca del caso de Niños Divajes? Bueno, será enviando desde luego todas las personas que hayan sido afectadas y pues de alguna manera cubrir lo que les corresponde, lo que por justicia merecen. ¿Y qué es lo que corresponde? Bueno, en primer término, yo he tenido contacto directo con las familias de los afectados y desde luego estamos trabajando para hacer justicia en nuestra ciudad. Ustedes han visto a través de los medios que hemos removido a Joel Ortega, el jefe de la policía del Distrito Federal, y estamos renovando todo nuestro personal con el fin de dar un mejor servicio en este ámbito. Y sabemos que el News desde el pasado 4 de julio fue apropiado por el gobierno del Distrito Federal. ¿Qué se piensa hacer con ese lugar? Bueno, la expropiación propiamente, en términos definitivos, estamos por revisar más a fondo. Sin embargo, ya la institución de la juventud ofrece también su respaldo para que en lugar de ser un centro de vicios, sea un centro que beneficie a nuestros jóvenes, que los forme. ¿Y qué hay de cierto con que a las familias afectadas se les ha dado 150 mil pesos? ¿Es verdad eso? ¿Con eso cubrirían ustedes los gastos funerarios? Sí, se ha dado un apoyo por ahí, ciertamente, pero repito, revisaremos más a fondo esto para dar un total cumplimiento a las familias afectadas. Y para Emilia Álvarez y Casa de la Comisión de Derechos Humanos, ¿nos podrías decir cuáles son puntualmente las recomendaciones que han emitido ustedes para cada uno de los casos que presentaron una denuncia? Pues va desde las violaciones a las niñas, ¿no? Atentar en su derecho, por ejemplo, desnudarlas, los policías las desnudaron, algunos jóvenes fueron golpeadas, y aparte que, bueno, cómo resarcir esta problemática que también tiene que ver con lo social y que finalmente a los jóvenes no se les ha atendido. Pues yo creo que hay que crear políticas públicas donde realmente se atienda esto y ver a los jóvenes como personas con pensamientos e ideas para poder avanzar en todos estos violaciones a los derechos humanos. Sí, bueno, yo quiero hacer una pregunta más sobre Brad. ¿Qué hay de cierto que se van a crear un programa para los jóvenes donde puedan pues sí pasar un buen rato y no se haga más una casa de vicio? ¿Qué hay de cierto que va a existir un programa así? Sí, bien, ya he dicho mi respuesta respecto a esa pregunta con anterioridad. Cabe señalar aquí que estamos totalmente dispuestos a dar lo mejor de nosotros para poder mejorar nuestra ciudad, la ciudad de la esperanza. Okay. ¿Algo más que desee agregar, Emilia Álvarez y Casa? Pues que se cumplan todas estas recomendaciones y que realmente se lleve a cabo una investigación seria y profesional. ¿Algo que desee agregar más, Marcelo? Bueno, que yo como jefe de gobierno del Distrito Federal seguiré trabajando, no solo por mi partido, sino por todos los capitalinos. Agradecemos su presencia en nuestro programa Ecos de la Ciudad. Esta fue la opinión del jefe de gobierno y de la Ombudsman del Distrito Federal. Ahora escucharemos qué es lo que opina la gente. ¿Qué opina acerca del caso News Divide? Que es un caso lamentable de negligencia tanto de nuestras autoridades como de nuestras propias familias y como del sistema educativo. Creo que fue una brutalidad policíaca, pero creo que también los chavos son un tanto irresponsables y lo mismo pienso de los padres. ¿Cree que las autoridades correspondientes actuaron bien? No, ya se lo dije, actuaron muy mal, como animales. ¿Qué opina del lugar que no contaba con los permisos necesarios conforme a la ley? Que es parte de la red de corrupción que existe en nuestro sistema político mexicano y que el delegado pues no tuvo la capacidad, o a lo mejor sí la tuvo y le estaban dando su mordidota, pero pues lo que tenía que haber hecho era cerrar este tipo de establecimientos. Me parece que es muy lamentable que estén funcionando esos tugurios donde se envicia a la juventud de una manera muy fea. tema Colombia, vamos a escuchar la voz de Patricia Sánchez, especialista en movimientos sociales de América Latina. ¿Qué está pasando dentro de las FARC para que se infiltraran los militares y rescataran a la expresidenta? Aclarar primero que no era expresidenta, no era presidenta, era candidata para la presidencia de Colombia. Segundo, ¿qué está pasando dentro de la de las FARC con esto? Yo creo que indudablemente ha afectado el problema que sucedió en Perú con la muerte de Manuela Marulanda, que era uno de los principales dirigentes de las FARC, y al interior, creo yo, o a mi ver, hay un reacomodamiento también, y hay luchas internas, porque recordar que este movimiento guerrillero ya va hacia 40 años, y yo creo que también ningún movimiento en América Latina se había dado tanto tiempo, ¿no? Entonces eso también debilita, y esa es una muestra que está debilitado la FARC, ¿no? Entonces, ¿cree que esta acción del gobierno se debilite en las FARC? Se está viendo cómo está pues debilitado, tan es así que logran engañar y infiltrarse directamente, porque de otra forma no te podrías explicar cómo es que todo un ejército se infiltra a la fuerza contraria, que son las FARC finalmente, ¿no? Y por último, ¿cómo afecta este problema de Colombia en las guerrillas de América Latina? Pues yo creo que también es como repreguntarse nuevas tácticas, nuevas formas de lucha, si también vale la pena seguir por esta forma a un cambio social en América, ¿no? No solamente en América, sino estamos hablando de México, Perú, y recordar también ahora que hay todo un movimiento, la parte central y parte más al sur, que es Venezuela, Bolivia, que históricamente también han sido países donde se han formado también guerrillas planteando una nueva estructura social, y que cómo afecta, pues yo creo que sí está afectando, porque no solamente está metido el ejército colombiano ahí en ese asunto, sino también es una muestra que está dando Estados Unidos como una lectura que está dando Estados Unidos también, porque, bueno, hay que recordar que también en el momento que se hace el rescate, el primero que sale a dar el mensaje de qué bueno, esto es una acción buenísima del gobierno colombiano, pues es George Bush, ¿no? Ahora vamos a escuchar el comentario editorial de Julio César Ibáñez. La liberación de Ingrid Betancourt ha sido capitalizada por todos los líderes políticos implicados o no en el asunto. Aunque el más beneficiado parece ser el presidente colombiano Álvaro Uribe, es notorio que John McCain, candidato republicano al gobierno estadounidense, también aprovechó la situación para su campaña a la Casa Blanca. Incluso Nicolás Sarkozy, mandatario francés, utilizó el caso Betancourt para subir su popularidad entre los franceses, apareciendo en televisión con la familia de la excandidata al gobierno de Colombia. Por su parte, Hugo Chávez felicitó al gobernante colombiano y anunció el inicio de una nueva relación entre Colombia y Venezuela. Después de la espuma generada por el episodio, parece que todos han dado carpetazo al origen del problema, las demandas de las FARC. Comentó para Ecos de la Ciudad, Julio César Ibáñez. Qué bueno que estuvieron con nosotros aquí en su programa Ecos de la Ciudad. ¿Algo que quieras agregar? Pues que nos despedimos de ustedes. Nos vemos la próxima semana a la misma hora, el mismo día. Hasta pronto. Hasta pronto. Ecos de la Ciudad. La radio revista de tu preferencia.